Pablo Martínez te saluda con Marcos, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Estás con el perro? Está acá, sí, ladrando perro y todo. ¿Es tuyo? ¿Es tuyo el perro? Es mío el perro, es mío perro. Bien, bien. Bueno. Espera un segundo. Tiene un volumen impresionante el perro. Sí, un volumen. Aparte, viste, bueno, nada. Perrerío, es así. Bueno, Marcos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Marcos. Contanos un poquito la idea. Venimos hablando con los diferentes proyectos, proyectos que ya son absolutamente realidades. Contanos un poquito de qué se trata la COP. Bueno, la COP es una cooperativa de trabajo, es un grupo, somos un grupo de editores que nos empezamos a juntar hace un par de años atrás a pensar un poco nuestras realidades, ¿no? Cada vez que nos juntábamos siempre había una queja sobre la distribución, sobre el tema de librerías, la posibilidad de participar en ferias, pero eso a cada uno individualmente se le hace cuesta arriba. Entonces pensamos en juntarnos y ver cómo podíamos desarrollar todas estas cuestiones en grupo para poder obviamente ir solventando económicamente e ir absorbiendo económicamente como grupo todas estas cuestiones de trabajo y también lo que tenía que ver con lo de las librerías, pero también con la distribución de librerías, pero también la presencia de las editoriales en ferias, que eso es muy importante para nosotros porque tenemos un contacto directo con lectoras y lectoras, y además hay un contacto de los escritores y las escritoras con sus lectores. Entonces eso lo queríamos potenciar. Empezamos a pensarnos como una posibilidad de ser una distribuidora, tener una distribuidora. La COP es una cooperativa de trabajo que hoy enmarca dos proyectos distintos, pero que tienen su continuidad uno en otro. Uno es una distribuidora de libros para librerías. Ahí tenemos a los miembros de lo que somos los miembros de la cooperativa, pero también le damos un servicio a sellos editoriales que no son parte de la cooperativa. Y tenemos una librería especializada en editoriales independientes latinoamericanas, con una curaduría, con una librera muy muy muy profesional en ese sentido, ¿no? Este tipo de libreros y libreras que saben lo que están vendiendo, que leen y que te pueden recomendar. En la COP es eso, la COP es un gran paraguas para distintos proyectos. Hoy tenemos estos dos proyectos, también tenemos el proyecto de, bueno, obviamente con pandemia 2020 está congelado el tema de ferias, pero somos bastante viajadores. Y el tema de la pandemia, como a todos, los puso un poco a proceso de adaptación, también de creatividad, me parece, en algunos casos, para sostenerse principalmente, ¿no? Sí, a ver, el país, el mundo, si querés, América Latina, pero hablemos del país. El país viene castigado hace rato, no hace falta una pandemia para castigarnos. Por supuesto, la pandemia es un golpe muy fuerte, muy potente, pero el sector potenció, como se dice, ¿no? El sector editorial viene castigado hace mucho tiempo, obviamente en los 4 años del macrismo ha sido muy castigado. ¿Por qué? Porque hubo el Ministerio de Cultura pasó a ser secretaría, porque se desarticularon un montón de trabajos y procesos y proyectos que venían trabajándose, porque no hubo ni inversión de plata ni inversión de ideas en el sector. O sea que es un sector que viene castigado, no hace falta una pandemia para castigarlo. Ahora con la pandemia, por supuesto, como vos decías, uno tiene que apelar a la creatividad y a herramientas que pensaba no utilizar o que no tenía previsto trabajarlas, como es todo el tema virtual, lo cual empieza a plantear esta cuestión de uno salvarse, de uno tratar de vender lo que tiene, los productos que desarrolla. Empieza a construir otras alianzas y se empiezan a romper otras alianzas, ¿no? También, y hay que trabajar y estar en constante observancia de las cuestiones que uno venía trabajando. Nosotros tenemos una ligación muy fuerte con las librerías y hoy muchos sellos editoriales están vendiendo por fuera de las librerías, y eso a las librerías, por supuesto, que las perjudica quizás en algún sentido, en algún porcentaje, quizás no hay una gran discusión sobre eso. Uh-huh. Me parece que estamos en un planteo de todos estamos hablando de un cambio de paradigma. Marco, está bueno aclarar esto, porque lo que vos estás planteando es que las propias editoriales son las que están vendiendo en forma virtual. No, a ver, sí, obviamente todos tienen un pequeño canal de venta, o ya sea un e-commerce, una tienda, o directamente una venta centralizada por cualquiera de los canales de comunicación que hoy tenemos. Eso es una venta muy ínfima para la editorial. Lo que las editoriales... El aliado muy fuerte que tienen las editoriales son las librerías. Uh-huh. Y eso hoy hay que fomentarlo y hay que trabajarlo, y se está pensando en eso, digo, porque hay muchos editoriales que venden, que mandan sus libros a las librerías, pero después no publicitan que están en esa librería, y la librería tampoco publicita que tienen esos libros. Entonces hay todo un revoltijo de cuestiones que hay que empezar a trabajar fuertemente. ¿Para qué? Para que el lector y las lectoras sepan que están esos libros en existencia y los puedan trabajar. Pero como te decía, hoy los editores y las editoras son, además de editoriales, gestores culturales en tanto búsqueda de subsidios y financiación, en tanto pensar actividades para promover sus libros por fuera de lo que tiene que ver solamente por el canal de venta. Están muy muy muy muy metidos en la cuestión de comunicación. Por eso para nosotros ha sido muy importante y también un cambio de visión formar parte de un proyecto como incubadora. Uh-huh. Porque también pone en acción a diferentes actores que no se conocían, pero que cada uno desde su lugar puede potenciar al otro. Me parece que este tipo de proyectos son los proyectos que a nosotros nos interesan. Siempre estamos muy muy relacionados con proyectos colectivos. Uh-huh. Me parece que hoy, además, en esta circunstancia, lo colectivo es un modo de trabajo que muy posiblemente nos salve. Uh-huh. Bueno, si es que hay salvación. Marcos, y también allí hay que poner, vos hablabas un poco de promoción de estos actores que se relacionan, pensando en las librerías, en las editoriales, en proyectos autogestivos también, en las instancias de comunicación, pero también hay que darle un marco de que puede concretamente ser acompañado por el propio Estado en este caso. Me parece que es un gran momento y a ver, nosotros veíamos y sentíamos y sabíamos que este año iba a ser un gran año para el sector. Uh-huh. Porque íbamos a estar acompañados, porque esa era la habíamos tenido algunas reuniones, mucha gente del sector, y sabíamos que el Estado iba a intentar acompañar y a trabajar en pos de, estoy hablando de lo que me compete, que tiene que ver con el sector editorial. Totalmente. Al sector editorial, a las librerías estaban empezando a trabajar, bueno, pasó esto y por supuesto el eje cambió, esa preocupación está, pero hoy están casi trabajando en la cuestión económica, sanitaria y social, entonces por ahí no se puede hacer todo para acompañar al sector. De todas maneras se están acompañando. Me parece que es un buen momento, y eso es el planteo por lo menos discursivo de Alberto, el presidente, es el rol del Estado mucho más participativo en todas las cuestiones. Es hora de que el Estado empiece a pensar en lo que tiene que ver con la cultura, en políticas a largo plazo. Uh-huh. Y que sean políticas que puedan sostenerse por más allá de quién esté en el gobierno. Uh-huh. Y eso es lo que no viene pasando. O sea, no puede ser que... y me parece que eso es también es algo que nosotros, los actores y las actrices del sector, uh-huh, tenemos que empezar a potenciar y exigir. Porque el gobierno que viene trabaja por un lado, beneficia a cierto grupo, a cierto sector, y el otro queda, y después viene el otro. Y me parece que es hora de que el Estado empiece de que los gobiernos empiecen a pensarse cómo nos tienen que dar las herramientas para que lo que hacemos, uh-huh, se pueda visibilizar, se pueda promocionar, pueda llegar al destinatario, que son los lectores o los consumidores, vamos a hablar en términos de mercado. Uh-huh. Me parece que es importante eso. Cuando el Estado se propone como productor, cuando el Estado se propone producir contenido, me parece que está bien, pero a veces perjudica los contenidos que están siendo producidos por el sector que tienen en su por el sector vernáculo. Es decir, si el Estado empieza a publicar libros, si el Estado empieza a producir discos, si el Estado, digo, está perfecto, pero porque está bueno que le dé trabajo a un montón de gente, pero también te estás olvidando de lo que está produciéndose. Entonces ahí hay un equilibrio que me parece que el Estado tendría que empezar a pensarlo en eso. Yo en ese sentido soy bastante crítico. Me parece que, ¿para qué vas a publicar libros del Estado si hay un montón de libros produciéndose y podés hacer que esos libros lleguen? Claro. Que esos libros, que esos escritores y escritoras lleguen a un público más grande. Me parece que es momento para que el Estado empiece a pensar esas cuestiones y que empiece a proyectar políticas a largo plazo. Una de esas políticas a largo plazo, me parece que es la, me parece a mí no, digo, están en el sector y están trabajando fuertemente un grupo de personas en el trabajo de que haya una ley del libro, de que haya un instituto del libro. Me parece que eso va a fomentar la posibilidad de proyectar políticas culturales a largo plazo. Estamos también pensando con un grupo de librerías, armar una red de librerías, esto es algo muy muy nuevo, una red de librerías a nivel ciudad, pero también trabajando a nivel nación y también en provincia de Buenos Aires. Me parece que es momento de juntarnos y poder ser interlocutores directos con el Estado y proponerles cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que deberían hacer para ayudarnos. Ayudarnos para que digo, ayudar no significa pedir de limosna. Un poco, que es un poco también que a veces el sector es un sector muy muy pedigüeño quizás. Me parece que lo que tenemos que fomentar son políticas a largo plazo que beneficien al sector, que en definitiva, si benefician a un sector de la cultura puntual, van a beneficiar al receptor de y al consumidor de esos proyectos. Marcos, te agradecemos el contacto. Me gustaría que le dejes hoy a la audiencia de Ijuna el punto principal de contacto, de visita, por el cual están laburando, están manteniendo horarios reducidos con atención al público, están vendiendo de manera online. ¿Es la página web el lugar? La librería tiene la COP librería tiene redes, tiene sus redes particulares, con poner la COP librería ahí en tanto en Instagram como en Facebook, aparece. Después lo que tiene que ver con la COP, como proyecto general, también tenemos nuestras redes también, que es la COP, hoy se llama la COP distribuidora, pero en realidad en breve se pasará a llamar la COP editoriales, que es lo que somos, y la COP distribuidora es uno de los proyectos. Pero poner la COP, ahí se comunican con nosotros por cualquiera de las redes, y sí, estamos ahí a horario reducido, pero la librería sigue funcionando, estamos vendiendo de manera online y entregando por delivery, así que digo, intentando de que los libros lleguen a su destino. Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Un abrazo. Dale, les agradezco muchísimo, chicos, y buen laburo. Hasta luego. Gracias.